bendecid al Señor, servidores del Señor, los que pasáis las horas de la noche en la casa de Dios. Bendecid al Señor, servidores del Señor, los que pasáis las horas de la noche en la casa de Dios. Alzad las manos y bendecid al Señor. Bendito sea Dios desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra.